me desperté con ganas y no había nadie en la casita. Menos mal que tengo a Manuela, menos mal que tengo a Manuelita. Pues ahora mi jevita me dijo que señorita, y yo le voy a decir una cosa, yo le voy a decir una cosita. Si tú eres mi nena, yo soy tu nene. Timba pa' que suene, no malo, eso es lo malo que tú tienes. Timba pa' que suene, mírala como se va, mírala como se viene. Timba pa' que suene, oye que eso no te aburre, que eso también tiene. Timba pa' que suene, timba pa' que suene, mami. Timba pa' que suene, mami. Timba pa' que suene, que eso es lo malo que tú tienes. Timba pa' que suene. Timba pa' que suene, timba pa' que suene, que esto no te aburre, que esto te entretiene. Oye, no santa loca, que tú no me engañas, si tú no timbas, sácale jugo a la caña. No tengas miedo, mami, no me gusta, pero que yo vine a calentar la recopera. Dispera, remontate, chula en el caballo, ven que viene a cerro como el hijo de Lucifer. Uno, dos, tres, voy a contar pa' que te abra, que vine en vago diciendo a la cadabra. Si tú eres mi nena y yo soy tu nene, timba pa' que suene, lo malo, eso es lo malito que tú tienes. Timba pa' que suene, mírala como se va, mírala como se viene. Timba pa' que suene, oye que eso no te aburre, que eso te entretiene. Timba pa' que suene, timba pa' que suene, loca, loca. Timba pa' que suene, timba pa' que suene, mira, eso es lo malo que tú tienes. Timba pa' que suene, loca, loca. Timba pa' que suene, timba pa' que suene. Esto no te aburre, esto te entretiene. Déjame invitarte a la otra ronda, mami, pa' que te ponga cachonda. Pásatelo, páratela, no digas no pa' recortatela. Te vienes tú, me vengo yo, estamos locos por comerlo. Te vienes tú, me vengo yo, por lo que estamos pa' aquí, mami, vamos a darnos. Si tú eres mi nena y yo soy tu nene, timba pa' que suene. Eso es lo malo, eso es lo malito que tú tienes. Timba pa' que suene. Mírala como se va, mírala como se viene. Timba pa' que suene. Oye, que eso no te aburre, que eso te entretiene. Todo el mundo con la mano arriba, que se suene. Timba pa' que suene. Timba pa' que suene. Timba pa' que suene. Que eso es lo malo que tú tienes. Timba pa' que suene. Mamá. Timba pa' que suene, mamá. Timba pa' que suene. Que esto no te aburre, esto te entretiene. Oye, tú no eres mejor que yo. No, no, no, no. Mira, ando con los bambas. No, no, oye, no. Porque lo que estoy bajando, el urillante con San Fumán. Manolo, le te salió todo. Don Dios el aire, aparó la figura. Mano pa' arriba todos los reparteros que te cogieron los bandoleros. Ni tu hermano. La musa repartera partiendo con tres, mira. Boom, boom, boom, boom, boom, lo maté. Boom, boom, boom, boom, boom, lo maté. ¿Dónde estás tú? Open light, aparo la figura, bebé.